para puro guayabero. Ahí les va. Puro orgullo guayabero. Se presenta doble K de kilo. Corazón de guayaba. Listos. Va. Levante la mano la raza de Calvillo. Puro guayabero. Puro guayabero. Sí señor, sí, sí, sí, sí señor. Calvillenses de corazón, de corazón. Que levante la mano la raza de Calvillo. Puro guayabero, puro guayabero. Sí señor, sí, sí, sí, sí señor. Calvillenses de corazón, de corazón. Del piso hasta el cielo, grande es el planeta. Pero hay un punto bello que quiero y se respeta. Calvis, Calvis, Calvillo compadre. Calvis, Calvis, lugar incomparable. Saludos a los calviches de arriba de abajo, mujeres de Calvis. Son un agasajo, los saco la fortuna. Cuervero, medaluna, gente sociable que liga vacuna. Fruto generoso, es tierra pródiga. Gente laboriosa, es tierra pródiga. Así es el valle, valle, valle de Guajuca. La sierra de Laurel, los guenchos también. Rodeado entre montañas, a mi pueblo yo soy fiel. En el ojo caliente, 8 de enero es el ambiente. Repican las campanas del santuario alegremente. Ando pa' allá y pa' acá siempre muñeca. Tirando el rol, visitándolas hasta su puerta. Un corazón me espera y el mío se acelera. Levante la mano la raza de Calvillo. Puro guayabero, puro guayabero. Sí señor, sí, sí, sí, sí señor. Calvillenses de corazón, de corazón. Levante la mano la raza de Calvillo. Puro guayabero, puro guayabero. Sí señor, sí, sí, sí, sí señor. Calvillenses de corazón, de corazón. Voy caminando por las calles de Calvillo. Valle Guajuca, el imperio más reconocido. Alzando mi bandera, Calvillo hasta que muera. 2800 represento yo a mi raza guayabera. Al señor del salitre me encomiendo. A Santa Deo yo visito si es que estoy huyendo. Que Dios a mí me ampare, pero que nunca pare. Corriendo por mis venas, calvillense hasta la madre. De Colomos al rodeo, de Malpaso a Santa Deo. La colonia de las flores, el Chimino en mil amores. Los portales, mesa grande, Cerro Blanco y Los Patos. Como Calvillo no hay dos. La gente me pregunta que de dónde soy. Yo les contesto, soy de Calvis y de aquí yo no me voy. Puro guayabero organizando los de madre de Calvillo. El mundo entero, el mero mero, robando la atención. Es mi raza la que sobresale en todita la nación. Levante la mano la raza de Calvillo. Puro guayabero, puro guayabero. Sí señor, sí, sí, sí, sí señor. Calvillenses de corazón, de corazón. Levante la mano la raza de Calvillo. Puro guayabero, puro guayabero. Sí señor, sí, sí, sí, sí señor. Calvillenses de corazón, de corazón. Es mi pueblo querido, Calvillo mi apellido. Con más de 200 años de fundado ya cumplidos. Fue don José Calvillo, un hombre respetado y por su pueblo querido. Pues como no, gracias a él y sus colegas dieron vida a estas hermosas tierras. Rinconada de Mascala, lavó los patos, adobe los sales, sus animales y santos. Vaquería la panadera, popular la primavera. Quiero, quiero mi bandera hasta el día que yo me muera. Y lo grito al aire libre, hasta que la tierra libre. Soy mexicano, calvillense, alto calibre. Y también saludos para el potreo de los López. Ojos de agua, el terrero, el caracol, los cerritos, ciénega, la fragua, el garruño, el guayabo. Y para todos los que faltaron, y para los que se encuentran en el extranjero, en California, en Oklahoma, en Chicago y en cualquier punto del mundo. Un saludo, esta canción es para ustedes, puro guayabero. No te olvido, Calvillo, no te olvido. Este es mi, mi, mi, mi pueblo querido. Puro Calvillo, Billo, puro Calvillo. Puro Calvillo, Billo, puro Calvillo. Puro Calvillo, Billo, puro Calvillo. Puro Calvillo, Billo, puro Calvillo. Puro Calvillo, Billo, puro Calvillo.